Nos encontramos aquí en el Fioravanti Ruggeri y queríamos hablar un poquito con Marcelo Barra porque este fin de semana van a estar realizando actividades en el marco del Día Mundial de la Actividad Física. Así que bueno, entiendo que hay programadas actividades en el Parque Ferreira. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, como bien lo nombrabas, el 6 de abril se conmemora el Día Mundial de la Actividad Física y el 7 el Día Mundial de la Salud, así que van casi de la mano las dos cosas. Ya otros años hemos acompañado otras instituciones que llevaban adelante esta iniciativa. Bueno, este año decidimos hacerla como institución, como municipalidad, así que bueno, la idea es convocarlos el día domingo a partir de las 15 horas en el Parque Ferreira con propuestas con el Viedma sobre Rueda, que ya es un programa muy instalado para chicos, actividades para jóvenes y adultos, como va a ser clases de baile, de zumba, baile familiar, caminatas, que por ahí son las actividades que nosotros llamamos actividades. Actividad física y no deporte, digamos, el deporte ya es otra cosa, es más reglado, competitivo. La idea es pasar una tarde en familia haciendo actividad física, concientizando y, por qué no, mostrando todos los programas que también tiene el área de deporte en la municipalidad a los vecinos, porque muchos no lo saben. Tenemos 135 escuelas, 20 juntas vecinales, 8 Zoom de escuelas y 10 espacios municipales, así que es una buena oportunidad para contarle al vecino también qué es lo que hacemos cerca de su barrio. Bueno, justamente también te consulto, ¿cómo vienen, no?, las distintas escuelas? Sabemos que ya han comenzado con las distintas actividades. Las escuelas arrancaron todas muy bien, la verdad que casi en un 90% todas las escuelas. Tuvimos un problema en una junta nada más porque había un problema de agua, entonces estaba cerrada. Hoy cerraron las inscripciones del natatorio, que es otro programa muy fuerte que tiene la municipalidad. El martes habían cerrado las que se hacen en el natatorio de la provincia, digamos, en el natatorio de educación. Hoy cerraron las que hacemos miércoles y viernes en el de Villa. Así que bueno, obviamente un montón de vecinos, porque hoy está muy costoso acceder a una cuota para la pileta, así que más que contento en poder ofrecer nuevamente otra actividad física y también recreativa para los vecinos, como es natación. Bien, las distintas actividades que se están dando en las juntas vecinales, algunas sé que todavía capaz tienen posibilidad de sumarse, ¿tienen algún costo? ¿Cómo puede hacer el vecino para conocer las propuestas? Las actividades que se llevan adelante en las juntas vecinales y en los Zoom de las escuelas son totalmente gratuitas. Sí se cobra una cuota voluntaria, que decimos nosotros, solidaria, porque aquel que pueda pagarla ayuda a aquel que no la pueda pagar. En nuestros polideportivos, en el Galo Martínez, Fioravanti Ruggeri, Anexo, Cayetano, la escuela de canotaje y la cancha de hockey, o sea, son espacios que hay que mantener, por eso es lo que se cobra, digamos. Se pueden acercar acá, al Fioravanti Ruggeri de 8 a 12, en el Ángel Cayetano Arias de 8 a 12 y de 18 a 20 también funcionan inscripciones, y en el Galo Martínez durante todo el día están las propuestas. Ustedes cuando entraron van a ver que hay unos carteles donde se ve toda la propuesta municipal, está en los 3 polideportivos, también hay un QR que el vecino puede hacer una captura y ver toda la propuesta que la municipalidad lleva adelante. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Invitamos a toda la comunidad entonces a acercarse a festejar este domingo. Sí, el domingo a partir de las 15 horas en el Parque Ferreira los estamos invitando a pasar una linda jornada en familia. Gracias. Gracias.